Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llévalo Puesto. Once minutos nos separan de las 9 de la mañana. Si usted, señor, abre los diarios del día de hoy, va a notar que las notas no tienen firma. O si no lo nota, se lo estamos haciendo notar. Es interesante porque es muy provocativo abrir el diario y uno va a buscar a aquellos periodistas a los cuales seguimos porque tienen la información sobre algún tema, porque nos gusta el análisis, la perspectiva que le dan a las noticias, y hoy no la vamos a encontrar. Y hoy no la vamos a encontrar porque los trabajadores de prensa, los periodistas de los medios gráficos de Buenos Aires, están llevando adelante una medida de fuerza que consiste en quitar las firmas. Es decir, trabajar, hacer las notas, pero retirar sus firmas de los principales diarios. Diarios que acá no hay confrontación política. Uno puede encontrar esta medida de fuerza en Clarín y en Página 11, claro, en La Nación y en Tiempo Argentino, en Infobae, en El Cronista, en Ámbito, etcétera, etcétera. Estamos en comunicación con Carlos Rodríguez, él es delegado y delegado paritario de Página 12, de los trabajadores de periodistas de Página 12. Hola Carlos, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda desde FM La Tribu. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Sí, soy delegado y delegado paritario, las dos cosas al mismo tiempo, digamos. Carlos, ¿por qué la medida de fuerza que llevan adelante hoy los periodistas de la rama gráfica y qué implica esto de quitar las firmas en los diarios? Mira, la medida se toma por una sugerencia de los compañeros de Clarín. Los compañeros de Clarín, como sabes, después de tanto tiempo tienen una comisión interna y tienen una comisión de paritarios. Claro. Pero la empresa no lo recibe. O sea que, y además el acuerdo paritario que se logró el año pasado y que finalizó el 31 de marzo, no fue aplicado en su totalidad en Clarín. En algunos casos otorgaron aumentos superiores a alguna gente y a otros no. Y bueno, no cumplieron, digamos, lo que tendrían que haber cumplido, ¿no? Porque ellos son miembros de la Cámara que firmó el acuerdo, que es AEDBA, ¿verdad? Y entonces, los compañeros de Clarín sugirieron eso, y nosotros, digamos, de los delegados distintos míos, se aprobó eso en un plenario de delegados, y ahí, digamos, surgió la idea. Yo creo que sacar las firmas es algo que llama la atención. Imagínate que hoy estamos, bueno, la noticia más tremenda que tenemos hoy es el tema de la inundación en La Plata y todas las consecuencias, y las notas en Página no están firmadas, ¿no? Claro. Y eso llama la atención, porque evidentemente es la nota de tapa, es la nota más importante. Claro, incluso puntualmente en tu caso, digo, que te dedicas a las cuestiones de sociedad, digo, seguramente debes haber trabajado bastante en las notas que tuvieron que ver con las repercusiones y con las cuestiones vinculadas a todas las inundaciones y a la tragedia de Buenos Aires y de La Plata. Claro, creo que todos los compañeros trabajaron en eso, digamos, y no, porque esto no trabajó solamente sociedad, sino, bueno, es una cuestión ya política, bueno, por toda la repercusión que ha tenido el caso. Pero, digamos, es como, digamos, es algo que le resta fuerza a la nota, le resta, yo creo que hasta credibilidad a un diario, ¿no? Digamos, que no aparezcan las firmas. Yo creo que cuando no aparecen las firmas, vos estás demostrando un disgusto con, en este caso, en solidaridad con los compañeros de Clarín, pero también es un problema generalizado. Nosotros tenemos en marcha una paritaria en la que vamos a discutir precisamente porque el presidente de AEDBA es de Clarín este año. Y entonces, si Clarín no aplica la paritaria del año pasado, ¿cómo vamos a empezar una discusión o en qué condiciones vamos a empezar una discusión paritaria este año con Clarín al frente de AEDBA? Y con, digamos, y con otra, digamos, ahora este año van a haber dos entidades, ¿no? que reúnen a los medios gráficos de Buenos Aires. La otra es la Asociación Federal de Editores, ¿no? que de la República Argentina, que fue creada hace poco y que, bueno, que está manejada por Spolky, por el grupo Spolky, por el grupo Olmos. Digamos, y ellos todos además están diciendo ahora que van a haber un ajuste porque, bueno, la medida del gobierno, la decisión de, digamos, de esta veda de avisos dispuesta por la Secretaría de Comercio, están, digamos, ya anticipando, por ejemplo, en Clarín y en La Nación, que son los que manejan la principal cámara empresaria, están anticipándole a sus trabajadores que va a haber ajustes. Incluso Clarín habló de una lista de retiros voluntarios. Y la Nación, por ejemplo, está también, digamos, en la misma política, aunque no habló de todavía de retiros voluntarios, pero, por ejemplo, los delegados le están preguntando qué pasa con esas versiones que indican que la Nación compró dos diarios de habla hispana en Estados Unidos, y ellos no dan ninguna respuesta. O sea que, por un lado, dicen que no tienen dinero a partir de las restricciones del gobierno, y resulta que están comprando diarios en Estados Unidos. Claro. Carlos, ¿cómo viene la paritaria de este año, más allá de, efectivamente, esta situación complicada con los trabajadores de Clarín, donde la empresa no los recibe y donde no aplicó el convenio salarial del año pasado? ¿Cómo vienen los planteos de la paritaria respecto de estas negociaciones que están empezando en estos días? Mira, todavía no hay una fecha, ya esto es problemático. La del año pasado había empezado en realidad a fines de 2011 y terminó a mediados de 2012. Imagínate que si todavía no comenzamos, no tuvimos ninguna reunión todavía, se supone que va a haber una reunión la semana que viene, pero todavía el Ministerio de Trabajo no confirmó la fecha. Quiere decir que estamos, todavía veremos, no tenemos ni siquiera una reunión. El año pasado, ya a esta altura, habíamos tenido un montón de reuniones que no habían tenido ningún éxito, pero por lo menos se había empezado la discusión. Todavía ni la empezamos, o sea que está mucho más demorada que la del año pasado, y con estas noticias que están dándole a los compañeros de Clarín y a los compañeros de La Nación, evidentemente va a venir muy complicada. ¿De quién depende que se convoque esta reunión? La reunión la tiene que convocar el Ministerio. Ahora hay que ver si los representantes de las cámaras van a la reunión o no. El Ministerio supuestamente la semana que viene va a convocar a la primera reunión. Claro. Seguramente van a ir los abogados de Clarín. El año pasado iban los de La Nación, este año irán los de Clarín, porque ni siquiera van los el presidente de la Cámara, sino que van los representantes del presidente de la Cámara, ¿no? Pero hay que ver todavía, en este caso, digamos, el Ministerio tampoco, digamos, presiona a la parte empresaria para que se reúna ya definitivamente, para que empiecen las negociaciones. O sea que estamos, digamos, peleando por un lado contra las grandes empresas y por otro lado también, digamos, apretando o empujando al Ministerio a que convoque, a que cumpla la función de convocarlo, ¿no? Estamos en comunicación con Carlos Rodríguez, periodista de Página 12, delegado de los trabajadores de Página y delegado paritario, es decir, de los que se sientan a discutir la renovación de las paritarias con las cámaras patronales. Carlos, te hacemos una más por nuestra parte. Vos decías recién que el Ministerio no se sienta a presionar a los empresarios para que se sienten a la mesa de negociación. ¿Cuál es la actitud que está teniendo respecto de los incumplimientos que vienen denunciando los trabajadores de Clarín? Mira, hay comunicados que se llevan, de advertencia, pedidos de que revisen la posición, pero no hay, digamos, no, el Ministerio no tiene o no quiere tener, digamos, instrumentos mucho más expeditivos, ¿verdad? Si nosotros mañana hacemos un paro en Página 12 por un reclamo salarial, seguramente el Ministerio inmediatamente va a declarar la conciliación obligatoria, y si nosotros no nos atenemos a esa, no, rechazamos esa conciliación obligatoria, quedamos fuera de la ley. Claro. Pero a las empresas no le produce el mismo efecto ni la misma amenaza, o no le dan importancia. Pues fíjate que Clarín, por ejemplo, para no recibir a la interna, está diciendo que le mandó un comunicado, un telegrama a la UTBA, a nuestro gremio, digamos, diciéndole que no es legal, que consideran que no es legal la comisión interna elegida porque son todos del área de redacción. Y que hay otros sectores que no votaron. Pero esos otros sectores no votaron porque fueron apretados por la empresa. Sí. Y además esos compañeros ahora, digamos, pero además imagínate que en Página 12, no sé, yo soy redactor de Página, soy periodista. Si fuéramos cuatro periodistas, es absolutamente legal. Porque nosotros nos presentamos como candidatos, los compañeros nos votan de todas las secciones y somos sus representantes legalmente, no hay ninguna ilegalidad. Claro. Si son todos periodistas los de Clarín, se dice está, es absolutamente legal, porque son elegidos por los compañeros, si fueron votados es legal, no hay ninguna ilegalidad. O sea, y esa cosa, digamos, esa cuestión, digamos, ese argumento falaz no es rebatido, digamos, ni por la justicia a veces, ni por el Ministerio de Trabajo, como correspondería o como lo harían si fueran los trabajadores los que hacemos eso. Carlos, te agradecemos la comunicación, les mandamos un abrazo. Efectivamente, estas noticias no las van a ver en los diarios, no las van a ver en muchas radios y en muchos canales de televisión. Acá estamos al pie del cañón en la tribu, levantando también la lucha de los trabajadores de prensa, de los trabajadores periodistas. Los agradecidos somos nosotros. Un abrazo, Carlos Rodríguez, periodista de Página 12.